Diego, viene al caso mencionar la lamentable pérdida de Pedro Armendáriz. ¿Qué significó para ti trabajar con él en esta película, en esta su última película? Pues Uy. Bueno, pues no sé, es como que digo, o sea, pienso en la gente y no pienso en películas, ¿no? Pienso en él y la pérdida es, pues es una, sí, es una noticia muy triste, sobre todo porque llegó repentinamente y yo creo que antes de tiempo, ¿no? Yo cuando lo vi la última vez estaba bien, estaba feliz de la vida, con una energía tremenda, se estaba yendo de vacaciones, en fin. A mí me sorprendió muchísimo. Y si algo hay que decir y si hay una buena noticia dentro de todo esto, pues es que se divirtió mucho en su última película. Yo sí fui testigo de eso y cómplice también. Y te puedo decir que la gozó hasta el final y que se hizo un. Lo trataron muy bien y él estaba feliz con lo que estábamos haciendo. Y eso pues por lo menos me deja tranquilo, ¿no? Saber que hasta el último día en que estuvo trabajando lo disfrutó.